Para terminar, como no teníamos nada más, el nuevo single de Maquisa para todos ustedes, 100% style. Óyelo, pídalo. Sabes que a veces me vencen los nervios cuando cretino como tú se pones superbio, pero con mis dichos, mis proverbios, acierto cuando se trata de uno de los nuestros. Vas a verlo en mi micrófono abierto, soy como un cirujano, su trabajo ejerciendo el escalpelo, una pluma me siente el papel, nos vemos en más de una, tú ya sabes quién. Bien, dime, saluda a la 100, estilo 100% consejo, demos a bien, acepto críticas constructivas, alusivas a nuestra producción exclusiva, ni ídolo ni diva, solo calidad humana, idea sana desde la temprana mañana, artillería preparada para una dura jornada, sobre la escena con la vena marcada, uno por mi gente, dos por la chupalla, tres por los del frente y mi hip hop que no para. Yo respeto, paz y unidad es todo lo que falta para ahora poder sí pasar de la tormenta a la calma. 100% Styla, 100% Styla, uno por mi maima, dos por mi taita, 100% Styla, 100% Styla, nada para ti, todo para mi maima, 100% Styla, 100% Styla, uno por mi maima, dos por mi taita, 100% Styla, 100% Styla, nada para ti. A ti te hablo, no pongo ni tu nombre ni apellido. Tú sabes bien quién eres, no corras que igual te pillo. Como yo no soy violenta, no peleo contigo. No me caes bien, no me caes mal, no me caes que es distinto. Me dijiste la verdad, es que por ti yo no me la juego. Es que te miras el ombligo por tu problema de ego. Soy un ídolo ni un símbolo. Oye chico frívolo, sacate la máscara del gigolo. No te preocupes si no sale igual, está mi maima. Con ella en la esquina yo me tomaré una vaina. Con comida a la China, un buen case de naina. Ana practica style, por eso no se taima. Nunca digas nunca y jamás digas jamás. No soy un trofeo, solo una persona más. No grité, no lloré, pero vaya que me chocaste, tonto amor. Me juraste que todo era mentira, la embarraste. 100% Styla, 100% Styla, uno por mi maima, dos por mi taita, 100% Styla, 100% Styla, nada para ti, todo para mi maima, 100% Styla, 100% Styla, uno por mi maima, dos por mi taita, 100% Styla, 100% Styla, nada para ti. Yo no soy para ti, porque tú no eres para mí. Excusas para ti, vos igual que la distancia que me separa de tú de mí. Yo lo llamo cobardía. Tú fuiste el chico que buscó mi nombre en la guía. Sí, ay chico, mi amiga Chichi. Capiche o no capiche, el pacho se llama Pachi. Uno por mi gente, ay, ay. Y dos por la chupalla, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tres por los del frente, ay, ay. Y mi hip hop que no para, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por mi taita, 100% Styla, 100% Styla, nada para ti, no. Todo para mi maima. Maquisa 2004, fue. Muchas buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias.